Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que va a estar acompañándote durante la próxima hora. En esta ocasión, y como te adelantamos la semana pasada, vamos a dedicar el programa de hoy a escuchar algunos de los artistas más influyentes de la música popular cubana de los últimos años. Y vamos a comenzar de la mano del gran Benny Moré. Bartolomé Massimiliano Moré, más conocido como Benny Moré, es considerado como uno de los cantantes y compositores más influyentes de la reciente historia musical cubana. Desarrolló su actividad musical durante la mitad del siglo XX, destacando sobre todo en ritmos como el son montuno, el mambo y el bolero. El tema que acabamos de escuchar es un son montuno y está dedicado a la ciudad donde nació, Santa Isabel de las Lajas. Nos quedamos ahora con un bolero, una composición de Osvaldo Farrés en la interpretación de Benny Moré. No me vayas a engañar. Vayas a engañar y la verdad dilo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. así, que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas de mí, di siempre la verdad. Soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú. Di lo justo, que a lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. Y otro grande de la música cubana es el pianista Rubén González. Perteneció a grandes orquestas cubanas como la Orquesta América y, sin embargo, no grabó su primer disco como solista hasta mediados de los años 90, cuando Ray Cooder lo hizo participar en el proyecto musical que fue Buenavista Social Club. La Engañadora abría un disco grabado en 1996 con Rubén González como protagonista. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el tibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Ataque con vaya, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Llego a Cueto, voy para Mayarí. Ataque, compay, ataque. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cueto, voy para Mayarí. Ritmos cubanos, hoy protagonistas en esta edición de Paradiso Folk. Ritmos como los del gran compositor que acabamos de escuchar, Francisco Repilado, más conocido como Compay Segundo. Apodo este que recibió cuando en su etapa musical temprana formó el dúo Los Compadres.

la Guantanamera. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. En su tonada que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. En su tonada que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al trabajador, bamba, a descargar la carreta, bamba. Me voy al trabajador, bamba, a descargar la carreta, bamba. Para llegar a la meta, bamba, que mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Para poderme casar, que bamba. Yo trabajo sin reposo, bamba. Para poderme casar, bamba. Y si lo puedo lograr, bamba. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, bamba. Y en el campo vivo bien, bamba. Porque el campo es el Edén, bamba. Más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. La música campesina cubana de Guillermo Portavales, que popularizó la guajira con temas como este que acabamos de escuchar y que lleva por título El Carretero. Y otro estilo musical cubano es el son, y encuentra uno de sus máximos representantes a la familia Valera Miranda. Qué lindo bayamo es uno de los temas clásicos del son cubano. Qué lindo es bayamo, la bayamesa, qué lindas son. Qué lindo es bayamo, las bayamesas, qué lindas son. Qué lindo es bayamo, la bayamesa, qué lindas son. Qué lindo es bayamo, la bayamesa, qué lindas son. Ele lo le lo le, ole lo le le le le. Qué lindo es bayamo, la bayamesa, qué lindas son. Qué lindo es bayamo, la bayamesa, qué lindas son. Qué lindo es ver cuando empieza aquí la radiante primavera. Qué lindo es ver cuando empieza la radiante primavera. Verla contigo quisiera, pues sin ti no me interesa. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Lola, lola, ole, lola, y le, le, le, ya. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es ver en el llano aquí a una linda Bayamesa. Qué lindo es ver en el llano a una linda Bayamesa, con la flor en la cabeza y el abanico de guano. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, las Bayamesas, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Ay, la linda Bayamesa, nunca la puedo olvidar. A la linda Bayamesa nunca la puedo olvidar, pero voy a recordar su imagen por su belleza. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Vaya, qué lindo es Bayamón, las Bayamesas, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda son. Qué lindo es Bayamón, la Bayamesa, qué linda para el chivo de tocar, para descansar un poco, también.

culpa suspendimos el bembé. Y esta es otra de las grandes artistas de la música cubana, Omara Portuondo, que ha interpretado desde sus inicios en los años 40 casi todos los géneros y estilos de la canción cubana, dejando constancia de su talento en una extensa obra discográfica y que llega hasta Flor de Amor, un disco publicado en 2004 y que contiene temas como esta Habanera Ven. De las palmas y los rumores, ese blando frenesí, escucharás desde allí que allá en la hondura del monte escucharás el sinsonte que cantará para ti. Habanera, ven, ven pronto para mi bohío. Habanera, ven, dueña del corazón mío. Esa brillante ciudad olvida todo lo suyo, ven aquí donde el cocuyo refulge en la oscuridad. Allí todo es vanidad, fantasía y sensación, pero en la dulce prisión, en mi bohío campero,

quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. El popular bolero que en 1947 escribió Osvaldo Farrés en las voces de Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo en un disco de grabaciones en directo desde el Teatro Nacional de Cuba en La Habana por Ibrahim Ferrer, que contó con colaboraciones como esta de Omar y otras como Rubén González al piano. Mi sueño, que así se llama el disco, ha sido editado este año, 2 años después de la muerte de este popular vocalista de la canción cubana, que es Ibrahim Ferrer. Fue su sueño, un disco tributo al estilo musical cubano más romántico, el bolero. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado, vivir cuando se quiere de veras. Thank you. imposible, mi cielo tan separado. Viví tan separado. Besar siempre es besar, igual que suspirar. Y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz, también sucederá. No importa lo que pasará, el tiempo va. Las canciones no tienen bien, los corazones llenos pasión, buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar, no lo podrás la negar. Historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre. Triunfar o fracasar, el mundo es para... Las voces de Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo en una versión de la popular canción compuesta por Herman Oppfield en 1931 para un musical de Broadway y que, como habrás reconocido, fue el tema principal de la película Casablanca. Bien, amigos, hemos llegado ya al final de esta edición de Paradiso Folk, una edición dedicada a la música cubana que espero hayas disfrutado. Y nos vamos a despedir con un nuevo disco, Hambre de Quimeras, del cantautor cubano Karel García, uno de los miembros más destacados de la tercera generación de la nueva trova cubana. Un disco que ha contado con colaboraciones como la de Silvio Rodríguez y Vicente Feliu en las voces y el maestro Frank Fernández al piano. Pues lo dicho, nos vamos y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. ¿Y desde cuándo el ángel tiene riendas? ¿Y cuándo empiezas a sentir que el tiempo emprenda? ¿Y cómo se hace para ver mejor las cosas con tanta venda? ¿Y en qué palabra puedes enmarcar la vida? ¿Y qué se siente cuando se nos muere un sueño? ¿Y en qué minuto se nos escapa la magia por tanta herida? No entiendo. a partir de qué día muere la inocencia? ¿Y en qué sentido gira entonces el futuro? ¿Y con qué hechizo hacemos que se nos convierta en algo puro? ¿Y quién dirá la última palabra al viento? ¿Y qué tipo de libertad será la cura? ¿Y quién me va a sacar a mí de tanta duda? Me callo y pienso, no entiendo, no entiendo bien. Yo siempre voy de brazos, la mayoría del tiempo paso alimentando cosas que los mayores ya reposan. Yo siempre voy de brazos, la mayoría del tiempo pasó alimentando cosas que los mayores ya reposan. Yo que siempre voy tranquilo, la mayoría del tiempo pasó alimentando cosas.